En algún punto de su dial, Carlos Ulanowski. En la década de 1930, al aire de la radio se le decía éter, cuando no, ondas hercianas. A los locutores se los conocía como speakers, a los avisos publicitarios se los identificaba como reclames y a las emisoras se las llamaba broadcasting. Por iniciativa del pionero Jaime Yankelevich, Radio Nacional, que a partir de 1932, luego de un concurso público, pasará a denominarse Radio Belgrano, comienza a transmitir en cadena al interior del país. El medio, que apenas supera los 10 años desde su fundación en agosto de 1920, recibe diversas críticas. Si los políticos exageraban su presencia frente a los micrófonos, se hablaba de abuso de disertantes. Si los jóvenes estudiantes de música tenían la facilidad de escuchar discos gratis todo el día, los maestros se preguntaban: ¿quién va a comprar un disco o a pagar la entrada de un concierto? A partir de 1930, el radio receptor toma un lugar central e incondicional en cada hogar. El género del radioteatro es una de las iniciales pasiones populares. Novelas como Chispazos de tradición, de José Andrés González Pulido, influyeron poderosamente sobre la vida cotidiana. Las grandes tiendas del centro se vieron obligadas a colocar altoparlantes en sus salones para que las clientas no se perdieran el capítulo de ese día. En aquella Argentina de rasgos aldeanos, mucho se aprendía de la radio, como los inmigrantes que a fuerza de escuchar se familiarizaban con el lenguaje de su nuevo país. Los ídolos de la gente ya no eran tan lejanos. Figuraban como estampas realistas de color sepia en las revistas especializadas. Se los podía ver de cerca en los auditorios y también en el cine. Se escuchan muy bien todas las estaciones. Mire, mire cómo selecciona. Pero lo que más atraía de la radio era su indudable practicidad y utilidad. Los informes sobre la Guerra Civil Española y las transmisiones desde el Colón, los concursos con premios y los partidos de fútbol transmitidos desde las canchas, los bailables en vivo y el candoroso humor de la época, todo, todo llegaba sin que el oyente se moviera de su casa. En cualquier noche era posible captar el programa más popular, pero también el mensaje más sofisticado. En noviembre de 1935, los ingleses, dueños del diario El Mundo y de la revista El Hogar, instalaron en Maipú 555 una nueva radio, construida a imagen y semejanza de lo que en Londres era la BBC. Lo que en los siguientes 30 años hizo LR1 Radio El Mundo, con avanzado instrumental técnico, orquestas, elencos estables y la mejor oferta de entretenimiento radial, fue nivelar hacia arriba y establecer una competencia feroz con LR3 Radio Belgrano y LR4 Radio Splendid. Entre las tres, llegaban mediante cadenas a 45 emisoras de todo el país. Cada una con su propio público, protagonizaron la edad de oro de la radiofonía nacional. Entonces, escuche esta melodía. igual que la telegrafía y los ferrocarriles, la radio extendió el territorio y mejoró la vida de los que vivían en las grandes ciudades, y en especial a los que geográficamente aislados solo contaban con esa voz. Los sueños lanzados desde la radio coincidían e incluso estimulaban los sueños colectivos. Era un país en que un general con poder y en ascenso podía enamorarse y casarse con una joven actriz de radioteatro. Ya convertida en la señora de Perón y en la abanderada de los humildes, Evita dejaría atrás su etapa de figura de la radio. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. A su vez, Juan Domingo Perón, que ejerció un fuerte control sobre todos los medios y a los que tuvo en sus manos casi por completo, creía en el efecto de la radiofonía sobre las masas. En el momento de su caída, en 1955, en el archivo de Radio del Estado se encontraron unas 2.000 cintas con sus discursos radiofónicos. A partir de 1951, cuando llegó la televisión, la radio debió admitir un reparto de las preferencias populares. Muchos temieron por su desaparición, en especial porque la pantalla chica se apropió de géneros, personajes y artistas, todos esos consagrados en la radio, pero con ahogos y desmayos, la radio siguió adelante, recuperó su lugar, y hoy, en el siglo XXI, a más de 80 años de su fundación, goza de una salud excelente y de una promisoria proyección futura. Carlos Ulanowski, periodista, escritor, en algún punto de su diario.